Ya. Joel y Randy. Viene bien, bien, que de mil en cien, cien, se le pierde el teléfono. Así me pongo las pilas pa' un culito nuevo. Necesito otra más. Otro pelo, velo. Otro flow, otro vuelo, otro vuelo. Otro infierno, otro cielo. Un booty nuevo, lo deseo. Mario Sao.